20 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura actual en Buenos Aires 19 grados 2 décimas y estas son las noticias en Diario del Futuro. La Cámpora lamentó la salida de Guillermo Moreno. La organización utilizó una frase del activista afroamericano Malcolm X para despedir al funcionario que renunció hace 2 días a la Secretaría de Comercio Interior. En otros comunicados, la Cámpora saludó al ex jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina con una frase de John William Cook y al ex ministro de Economía Hernán Lorenzino con una frase de Matías Alé. Mangieri dice que nunca violaría a una adolescente. El único procesado por el crimen de Ángeles Rawson declaró por más de 5 horas ante el juez Javier Ríos, reiteró su inocencia y dijo que jamás atacaría sexualmente a una menor de edad. Es una locura, jamás le haría eso a una niña, aclaró el portero. Eso sí, a una de 19 o 20 años podría echarle unos fierritos si no se resiste demasiado. En Moscú el subte se paga con sentadillas. El Comité Olímpico Ruso lo hace para incentivar a la gente a realizar deportes. Instalaron una máquina que le da un boleto para viajar en subte a quien haga 30 sentadillas en 2 minutos. Las autoridades porteñas piensan imitar el ejemplo y evalúan, en caso de que siga aumentando el valor del pasaje, que sea posible canjearlo por un pete o un rapidito en la cabina de venta de pasajes. Exclusivo, más gestos del Papa. Después de bendecir al hombre más feo del mundo, el hombre sin cara, la mujer con 3 ojos y el niño rata, el pontífice Francisco evalúa nuevos gestos de austeridad y solidaridad. En ese sentido, sus voceros no descartan que reciba al hombre que tiene rueditas en lugar de piernas, a la mujer barbuda del circo y al hombre más pelotudo del mundo, que no es otro que el pelotudo de Nick. 22 minutos pasaron de la medianoche, la temperatura en Buenos Aires 19 grados 2 décimas y estas fueron las noticias en Diario del Futuro. Yeah.